Book 2 49 49 49 El riada Deporte Deporte هل تمارس الرياضة؟ ¿Haces deporte? ¿Haces deporte? نعم، يجب أن أتحرك. Sí, necesito estar en movimiento. Sí, necesito estar en movimiento. أنا مشترك في ناد رياضي. Yo voy a un club deportivo. Yo voy a un club deportivo. نلعب كرة القدم. Nosotros jugamos al fútbol. Nosotros jugamos al fútbol. Nosotras jugamos al fútbol. أحيانا نسبح. A veces nosotros nadamos. A veces nosotros nadamos. A veces nosotras nadamos. أو نركب الدراجات. O montamos en bicicleta. O montamos en bicicleta. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad. Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad. يوجد كذلك مسبح به ساونا. También hay una piscina con sauna. También hay una piscina con sauna. ويوجد ملعب golf. Y hay un campo de golf. Y hay un campo de golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ ¿Qué hay en la televisión? ¿Qué hay en la televisión? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. En este momento hay un partido de fútbol. En este momento hay un partido de fútbol. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. El equipo alemán está jugando contra el inglés. El equipo alemán está jugando contra el inglés. ¿Men سيفوز? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? لا أدري. No tengo ni idea. No tengo ni idea. حالياً تعادل. En este momento están empatados. En este momento están empatados. El hakam min Bélgica. El árbitro es de Bélgica. El árbitro es de Bélgica. الآن توجد ضربة جزاء. Ahora hay un penalti. Ahora hay un penalti. هدف 1-0. Gol 1-0. Gol 1-0.